Hola, señor. Sí, contame. Sí, mira, te cuento. Mira, yo soy. Para, no te hice el saludo. Sí. Biblioteca Romualdo, mi nombre es Roberto, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, hola, ¿qué tal? Mira, yo vengo acá, justamente, mira, te comento más o menos. Yo soy estudiante de Ciencia de la Sociología. Estoy cursando cuarto año. ¿Cuarto año ya? Sí, y sí, ya estoy casi. Te falta, ¿no? Un año. Sí, me falta un año, pero lo hago en un año nada más. Y bueno, un poco. ¿Y te gusta la carrera? Sí, me gusta, es un poquito larga a veces, ¿viste? Y tiene. ¿Estás bien? Sí, lo que pasa es que me emociono cuando pienso en que cuando sea grande voy a ser sociólogo. Ah, voy, ¿ya lo tenés decidido? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque igual, ¿viste cómo se maneja el ser humano, la sociedad? No se puede hacer futurología, pero yo estoy estudiando sociología y por ahí por ahí cuando me recibo agarro y ¡upa! Soy sociólogo. Sí, bueno, yo estoy estudiando futurología. ¿Ah, sí? Sí, ¿Cuánto pero te falta? No la ejerzo todavía. Ah, y no sé. ¿Y cuándo la vas a ejercer? Y no sé, porque justamente como no me faltan todavía algunas materias, no puedo hacer futurología. No, además si no tenés la matrícula te puede caer una denuncia. Claro, sí, como mala praxis. Imagínate, te digo una cosa, después no pasa. No, yo, ni hablar. ¿Cómo hago quedar a la futurología mundial? Y te pregunto, ¿y que acá trabajás sin ganas, no? Y mirá, sí, a veces no, depende de lo que me diga el patrón a la mañana. Porque hay, viste, clientes que les gusta que el bibliotecario no le ponga muchas ganas y que te atienda mal. Claro, porque si no pierde un poco la mística, ¿no? Esa mística que tiene, ¿no? De que el bibliotecario, nada, que es un nazi que estuvo en la Segunda Guerra. Y sí, cuando se lo estamos viendo en chicos, las maestras antes pasan y me dicen, mirá, que nunca vieron un bibliotecario. Y yo ya les dije que era un amargo. Claro. Entonces, bueno, le quiero robar la ilusión a los chicos, porque claro, no soy tan hijo de puta. ¿Pero vos tenés internet? No, ¿por qué? ¿Querés usar? No, para saber si. Pues, se me desocupó la 4. Ah, bueno. Bueno, ¿puedo pasar ahí entonces? Dale, son 50 centavos el minuto. ¿Cómo? ¿50 centavos el minuto? Sí, igual acá los minutos en la biblioteca duran un poco más. Duran una hora. Porque si no ya te iba a decir, ¿qué onda? Menos mal que no me dijiste nada. No, menos mal. Igual, ¿sabes qué? Ahora se me fueron las ganas porque. Sí, igual ya entró alguien ahí, ya lo ocuparon. Porque además yo voy a internet de 3 a 4, que está hay un programa que veo. Después ya ¿Qué, sé. ¿Qué te gusta de internet? Y me gustan las páginas. En general, así, cualquiera. Sí, no. ¿Te gusta lo que es código fuente? Sí, mira, no sé, no. El no, HTML. El HTML. Me encanta. No entiendo mucho, pero igual me divierte. Y es que es lindo, es como las ilustraciones de los libros. Capaz que el libro no te gusta, pero te gustan las ilustraciones. No, ni hablar. Yo no miro las páginas como se ve en formato. Yo veo el código nada más. A mí ¿sí? El código me parece mucho más copado. Y que deja mucho más lugar a la reflexión. Claro, además puedes interpretarlo a tu gusto, ¿no? No está ya masticado. Claro, eso ya es para un consumo burgués. Claro, igual se nota que sos muy intelectual, porque hay que bancarse. ¿Qué cosa? No, digo, ser intelectual. Sí, a veces no me lo banco, te digo, ¿eh? No, claro. Cuando me den la factura y el impuesto a la intelectualidad sí. Que sacó el gobierno, te digo que a veces pienso en cambiarme de carrera. ¿Sí? ¿A qué carrera? A la novena del día de hoy corre Joey Stricker. Sí. Juega contra otros 9 caballos. Sí. Y bueno, creo que si voy a esa carrera puedo sacar buenos frutos. Sí. Porque ahora se reparten mandarinas. Igual debe ser complicado porque yo me pongo en tu lugar. A ver, déjame pasar. Sí, a ver. ¡Opa! Está todo con terciopelo esto. Sí. Es otra cosa. Me pongo en tu lugar y digo, está bien, dejar de ser intelectual. Y hay que pensarlo también. Y ahí sos intelectual de vuelta. Claro, sí. Bueno, y hablando de esto, viste, yo te comentaba que era casi sociólogo porque vengo a buscar unos libros. Ah, ahora sí, sos sociólogo. Sí, casi. ¿Y qué libro querías? La Quinta Sinfonía de Beethoven. Ah, pero me parece que eso es en el discotecólogo. Tenés que ir ahí al discotecólogo. ¿Vos tenés obra social? Sí, tengo la obra social de los estudiantes de sociología. ¿Tienen obra social los estudiantes de sociología? Sí, y tenemos ART. Ah, mira, ¿qué es eso? Aseguradora de riesgo de trabajo, porque. Ah, pensé que era un canal de cable. No, eso fue después, no. Porque, bueno, es ARTP en realidad. Aseguradora de riesgo de trabajo práctico.